La historia de Job llega a su clímax cuando Dios se revela a sí mismo a Job de una manera maravillosa. Las respuestas al dolor, el sufrimiento y la gran controversia no terminan en el libro de Job, sino que más bien obtienen su respuesta siglos más tarde en Jesús y su muerte en la cruz. Así que acompáñanos en el estudio de hoy cuando analizaremos la vida y la muerte de Jesucristo en el contexto del libro de Job, aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes una vez más estudiando la Palabra de Dios. Ya casi estamos llegando al fin del libro y estuvimos estudiando una lección muy hermosa porque habla acerca del Redentor de Job, que es el mismo Redentor que tú y yo tenemos. Aquí con nosotros en el estudio tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Amén. Ustedes saben que hemos encontrado muchas bonitas lecciones en el libro de Job y él quiere continuar a enseñarnos más grandes verdades. Acompáñenos para que ustedes encuentren que la esperanza es en Jehová. Bienvenido Ezequiel y gracias. Y estamos viendo lo que Dios nos va a mostrar hoy en el estudio de la palabra. Amén. Y también tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon. Sharon, muy bienvenida. Gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles un lindo saludo al programa. Hoy estoy contenta porque vamos a poder estudiar no solo la historia de Job, pero también la historia de su Redentor y nuestro Redentor, Jesús. Así es, el mismo Redentor que Job tuvo es el mismo de nosotros y va a ser un estudio muy hermoso. También tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Bienvenido. Gracias, Dani. Hola, amigos. Mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una bienvenida aquí a Estudiamos Juntos y espero que hoy podamos aprender más acerca de Dios. Así es. Y ya estamos llegando a casi a nuestro final del libro de Job. Y aquí estaremos estudiando el clímax, por así decir, porque Dios se revela de una manera maravillosa y la misma manera maravillosa se puede revelar en tu vida también, especialmente en medio del dolor, de la tristeza o cualquier conflicto que estés pasando. Para comenzar, le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede tener una palabra de oración. Okay, oremos. Querido Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra hoy. Pido que nos des tu sabiduría y tu Espíritu Santo para entenderla mejor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nuestro versículo de estudio, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede leer a Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53 es un capítulo muy común, pero de igual manera muy poderoso. Isaías 53, versículo 4. Y dice aquí, sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así es. Este capítulo se conoce como el capítulo de ¿quién? El siervo sufriente. ¿Y quién es ese siervo? Sí, Jesús. Jesucristo. Amen. Y más adelante vamos a entrar más en detalle en analización de este versículo. Unas palabras que fueron famosas en el libro de Job, en la primera parte, es de que dentro de todo lo que Job estaba sufriendo, los comentarios quizás un poco pesado de sus compañeros, la exclamación de que yo sé de que mi Redentor vive. Mm. Veamos Job, capítulo 38, versículo 4 y 16. Veamos cómo Dios se revela a Job, de qué manera, qué título podríamos usar, por así decir. ¿Puedo empezar? Ajá, claro. Versículo 4 dice, ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? házmelo saber si tienes conocimiento. Uh-huh. Y versículo 16, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Aquí Jehová, Dios, es el que le está contestando a Job en todos estos versículos. Y le da una serie de versículos. Y aquellos que tienen tiempo, lo invitamos a que lean todo el capítulo. Pero del versículo 4 al 7, ¿quién dispuso sus medidas? Si es que lo sabes, ¿quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién es el creador prácticamente? ¿Conoces tú ellos? ¿Dónde estabas? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra? ¿Has considerado tú la extensión de la tierra? Decláralo si lo sabes. ¿De qué manera se está presentando Dios aquí a Job? En cortas palabras, por así decir. Cuando vamos a un parque nacional, uh-huh, o un parque de naturaleza, siempre hay un ranger, vamos, uh-huh, a decir. Guardabosque. Guardabosque, uh-huh, que conoce todos los lugares mejores, los más bonitos, uh-huh, más lindos. Y él está encargado de cuidar esa naturaleza. Cuando Dios está hablando aquí, parece que es un guardabosque, que él sabe todos los mejores lugares. Y le pregunta a Job, ¿y dónde estuviste cuando yo hice esto? Amén. ¿Dónde estuviste, yeah, cuando yo hice esto? Entonces, él realmente ama su creación, porque su creación nos demuestra el carácter de él mismo. Así es. Entonces, estamos demostrando como creador amante. Uh-huh. Sí. Y en el pasado hemos visto esto, especialmente con quizás hace 6 semanas atrás en la lección, donde vimos de que Jesús es nuestro sustentador, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Y aquí vemos a Dios que se le revela a él como el creador. Y hay un propósito en, uh-huh, dentro de todo eso, de entender de que Dios es creador, el que nos formó. Veamos quizás unos capítulos atrás, Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Ezequiel, si puedes leer esos versículos. Dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin que se levantará sobre la tierra, y después revestido de mi piel, estando en mi cuerpo, veré a Dios. Y termina el 27, dice, lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otros, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Que estos versículos que revelan estas palabras en cuanto a la esperanza de salvación que Job tiene. Aquí vemos que, uh-huh, Job no solo entiende que Dios es su creador, uh-huh, sino que él entiende que Dios es más que ese. Uh-huh. Como leemos en Isaías 53, esa, uh-huh, era una profecía sobre el Mesías que iba a venir. Y Job entendía este, por, uh-huh, eso él pudo decir, yo sé que yo tengo un Redentor y un día yo voy a poder ver a, uh-huh, él. Uh-huh. ¿Quieren, uh-huh, escuchar algo interesante? Claro. ¿Están listos? Sí. Quiero que ustedes vayan a Job capítulo 9. Job 9. Okay. Hey, amén. Y es muy interesante porque en el libro de Job, uh-huh, él decía, yo sé que mi Redentor vive. Él sabía, uh-huh, que tenía un Redentor. Uh-huh. Y sabemos que también él tuvo un Creador, como, uh-huh, se lo reveló Dios al final, uh-huh, del libro de Job. Pero algo muy poderoso es que Job había misterios que él no conocía y que él no entendía. Y Dios al final del capítulo, él dice, confía en mí, Job. Confía en mí porque yo sé cómo voy a ayudarte. Job sabía, él no entendía todo y por eso él cuestionaba mucho. Uh-huh. Y quiero que nosotros analicemos esta cuestión sobre que pregunta Job, que involucra nuestro tema de Creador y Redentor. Vamos a Job capítulo 9, versículo 32. ¿Puedes leer eso? Carlos, Job 9:32. Sí, porque él no es hombre como yo, para que yo le responda y vayamos juntos a juicio. Wow, mm. ¿Qué dice Job sobre Dios? De que él no es hombre, Bexy. Dice, mira a Dios, él no es hombre para que yo pueda ir a juicio con él. Si él estaría aquí, me gustaría para que fuéramos a juicio. Uh-huh. ¿Pero qué es? Sabemos que Dios no es hombre. ¿No es hombre? No. Vamos a mirar, vamos a mirar, versículo 33. ¿En qué sentido? Vamos a mirar, ¿qué dice ahí? ¿Capítulo o versículo? Versículo 33. Ni hay entre nosotros árbitro. ¿Qué es esa palabra, árbitro? Podemos decir que es mediador. Alguien que vamos a seguir leyendo. Que ponga su mano sobre ambos. Job estaba anhelando que hubiera alguien que estaría en la forma de humano para la que lo entendiera. Y él no sabía que un día Dios se iba a manifestar en la carne para que él pudiera simpatizar con Job. Para cumplir ese deseo. Qué bonito ver así que Job se preguntaba, ojalá que Dios fuera un hombre. Y en el futuro Dios se manifestó como qué. Como qué bonito ver así que antes que nosotros pidamos en nuestros corazones, Dios sabe cómo Él quiere suplir nuestras necesidades. Exacto. No debemos de preocuparnos por dinero, por tal fulana de cual, por Jorge Ramos o por lo que sea, por carro, por... Cada vez Dios provee y Dios sabe nuestras necesidades. Dice el mismo libro de Job. Job reconoció, dice, ¿sabes qué? Dios conoce nuestros caminos. Él sabe. Hay una cita en el Espíritu de Profecía que dice que Él conoce hasta las peculiaridades de nuestros corazones. Así Él es. Nos conoce. Y gracias por recalcar ese punto en Job capítulo 9, porque eso nos lleva a Juan capítulo 1, cuando Dios se manifestó en la carne, en la persona de Jesucristo. Porque como dices tú, Job anhelaba que Dios pudiera estar en sus zapatos, por así decir. Bueno, Dios hizo eso mismo para... no solamente para estar entre nosotros, sino para redimirnos. Se hizo hombre, tomó la naturaleza que tú y yo tenemos hoy en día. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Incluyendo todo lo que Job 38 menciona, todo lo que leímos acerca de la creación, ese personaje es Dios. Pero mira, más específicamente, ¿quién es esa persona que Dios envió en el capítulo 1? Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo conoció, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quién es esta persona a la cual se está refiriendo aquí, Juan? Jesús. A Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Redentor, nuestro Libertador, la promesa que se le había dado desde el principio a los patriarcas y a los profetas, y es el mismo Redentor que aquellos que nos están escuchando o viendo pueden tener hoy en día. Pero muy interesante, porque la lección dice que Dios, que Él estaba observando el conflicto entre Job y toda su vida, que Job estaba al lado, que Él y Satanás, que ellos andaban debatiendo a ver si Job salía victorioso o no. Yo no creo que esa es la imagen de Dios. Porque la lección nos dice que Él es un Redentor. Eso no significa que Dios está en el cielo y que allá en el mundo hizo algo especial para que Job pudiera tener fuerza. Eso no es lo que nos significa. Lo que significa es que cuando Él dice que Él es Redentor, es porque Él mismo vino, tuvo victoria sobre el pecado y nos dio poder para ser fuertes. Eso significa la redención. Por eso Él tiene ese título, no es un título normal. Ese es un título de poder. Nosotros pensamos que Dios solamente nos perdona, pero no es cierto. Jesús nos perdona en la cruz y nos prohíbe la redención en el santuario en el cielo altísimo. Así es. Jesucristo, aparte de ser el Hijo de Dios, también en la Biblia se usa el término Hijo del Hombre, para dar a entender de que tomó la naturaleza humana, que caminó entre nosotros, fue expuesto a las mismas tentaciones que tú y yo estamos batallando hoy en día. Y nota la exclamación de Job En Job capítulo 10, versículo 4 y 6, y mira lo que está diciendo. Hay un punto muy simple lo que está tratando de decir Job aquí. En Job capítulo 10, versículo 4, dice, ¿acaso son de carne tus ojos? ¿Ves tú las cosas como las ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como el tiempo de los seres humanos? El punto era simple, tú eres Dios, el soberano, el creador. ¿Qué sabes tú del sufrimiento humano? Como tú dices. Tú estás allá en el cielo, pero Dios sabía de que hay un enemigo muy verdadero, pero también tenemos un redentor muy verdadero y más fuerte aún. Y veamos cómo la Biblia contesta a estas preguntas. Por el tiempo en que tenemos, quizás veremos algunos como en Lucas, en Juan. Si podemos ir ahí. Lucas 2:11 dice 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Aquí fue cuando esa profecía en Isaías 53 cumplió, cuando Jesús vino y nació. Y como sabemos, Jesús nació como hombre. Y en esa naturaleza de hombre, Él pasó por sufrimiento, dolor, angustia. Y hasta el punto que Él lloró por sus amigos y también por el pueblo a quien Él iba a venir a rescatar, pero ellos no recibieron a Él. So Jesús pudo simpatizar con lo que nosotros pasamos. La vida de Jesús se compara mucho a la vida del misionero. ¿Qué hace el misionero? El misionero normalmente viene de un país que tiene dinero, Estados Unidos, Europa, y ellos se van en estos viajes y cuando ellos van, comienzan a comer diferente comida que no están acostumbrados a. Ellos comienzan a ponerse ropa que ellos realmente no están acostumbrados a. A veces contraen enfermedades. Ha habido historias donde diferentes misioneros y sus familias mueren en esos campos de las misiones. Y realmente, ¿por qué ellos hacen todo eso? Es por el amor a nosotros. Y así también Jesús. Él estaba en la adoración de los ángeles. Él estaba en la presencia de Dios. Y Él, cuando Él vino a este mundo, dice la palabra de Dios, que el mundo no lo reconoció. La misma creación. Es como si una mamá le diera comida, le diera ropa a su hijo, y su hija le escupe en la cara. Eso es una vergüenza. Pero es lo que nosotros le hicimos a Jesús. Pero Él lo hizo para que nosotros pudiéramos entender que Él nos ama. Eso es lo que andaba haciendo por Job. Cuando Jesús estaba creando a Adán, Él sabía que Él andaba formando su muerte. Él al crear a Adán, Él sabía que Adán mismo lo iba a crucificar. Increíble. Otro versículo para Mateo. Añadir a lo que Carlos acaba de decir también. Es Lucas 19, versículo 10, dice, palabra de Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uno de los propósitos, y quizás el primordial, de la cual Jesucristo vino a esta tierra, fue a salvar al hombre, a redimirnos, a rescatarnos, porque sabíamos que cuando el pecado entró, nomás alguien igual a Dios podía redimir a la humanidad. De esos pecados. Gloria a Dios por él. Lo poderoso es que muchos se enfocan en las cosas materiales de Job. Mira qué feo es Dios que le quitó eso y le quitó sus casas y sus hijas y sus hijos. Y es feo. No voy a decir nada contra eso porque es una fea experiencia. Y también nos enfocamos mucho en que Dios le regresó todas sus posesiones. Pero de eso no se trata el libro de Job. El libro de Job se trata sobre la experiencia que Job tuvo. Y así también con Abraham. Abraham tenía todas las cosas, pero ¿por qué Dios le mandó que él sacrificara a su hijo si él tenía todo? Es porque él necesitaba una experiencia para hacerlo crecer como un hombre. Y también como nosotros. Si queremos ser mujeres de Dios, tenemos que pasar por esas experiencias que solamente Dios nos quiere hacer perfectos. Así es. Exactamente. Sí. Y tocando sobre lo que recién decís, Ezequiel, al comienzo de la historia de Job, Job tiene, bueno, vamos a decir dos cosas. Tiene posesiones materiales, pero también tiene posesiones eternales. Tiene una fe Entonces, en estas dos cosas, ¿cuál fue la única cosa que Satanás pudo sacarle? Solo pudo sacarle las posesiones terrenales. Y por todas sus tribulaciones, lo que le dio fuerza y ayuda de Dios fue su fe, que se agarró de Dios y no soltó, como Jacob al ángel. Entonces podemos ver de que lo que realmente tiene sentido, las riquezas reales son las riquezas eternales, porque son las cosas que te ayudan en los tiempos difíciles. Y sabes, nosotros no valoramos la victoria de Job como lo debemos. ¿Cuántos hay en este día que si pierden una mosca comienzan a llorar? Están, hombre, no, sacando unos grados, me voy a salir de la escuela. Mi celular no se pagó, ya no creo en Dios. Así somos nosotros. Pero nosotros no valoramos la victoria de Job. La victoria de Job es una historia que nosotros podemos predicar hasta el fin del mundo. Eso es lo que Job, el libro de Job, nos enseña. Y muchos menosprecian eso, no saben que, mira, ¿por qué es Dios justo? Le quitó a la familia. Así los autores dicen a veces de nuestras lecciones, pero realmente la vida de Job es una vida que nos da mucha, mucha esperanza en esta vida. Y tú me acabas de recordar algo también en cuanto a los testimonios que compartimos. Usualmente, cuando escuchamos testimonio de gente que anduvo en el mundo haciendo todas estas maldades, etcétera, y cuentan su testimonio, ¡wow!, se queda uno. Y otros son tentados a decir, bueno, yo no tengo un testimonio, yo nací en la iglesia y nunca he tomado, no he fumado. Pero una victoria, una vida llena de victorias es un gran testimonio para el mundo en que hoy vivimos. Y todos esos versículos que acabamos de leer nos cuentan de que Jesús en su humanidad sabía lo que era sufrir, batallar con el dolor, como Job y toda la raza humana. Así que no estés tentado a decir que Dios no sabe por lo que yo estoy pasando, porque Jesucristo mismo tomó carne y hueso y sufrió más. Ahora, la muerte de Jesús, quisiera pasar más tiempo ahí. ¿Qué nos dice en la Biblia en cuanto a la necesidad de la muerte de Jesucristo? En Marcos 8, versículo 31, vemos un aspecto de esto. El versículo 1... 31 de... Si alguien lo puede leer, por favor. Dice, entonces empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas que lo iban a matar, porque después de 3 días resucitaría. ¿Y por qué era tan importante? Para que los discípulos entendieran. Porque Jesús sabía que ellos no estaban listos para la cruz. Así. No estaban listos para esa experiencia, pero Él decía que es necesario para que Él muera por ellos. Y quiero que entendamos que Cristo no solamente vino al mundo para darnos un ejemplo de cómo tener una vida victoriosa, sino que también vino a morir la muerte que cada uno de nosotros merecíamos por la transgresión de su ley. Y su vida perfecta puede ser contada como la nuestra hoy en día, por fe en Él. Las victorias que Él tuvo pueden ser victorias para nosotros hoy en día también. Muchas veces nosotros somos como esos niños que no entienden, que dice, mamá, ¿por qué no me dejas ir a ese baile? ¿O por qué no me dejas hacer esto? Y dice la mamá, pues porque no, mijo, porque eso no está bien y no es lícito. Y los niños ahí están renegando y trando así una... están alborotando y todo eso, pero saben, así es el sacrificio de Dios. Nosotros no entendemos el sacrificio de Jesús hasta que nosotros mismos vayamos y encontremos almas perdidas. Sí, y también si vayamos a Juan 12, versículos 30 a 32, vemos que Jesús no solo vino a salvar a la humanidad, sino que Él hizo otra misión también cuando Él murió en la cruz. Y Juan 12, 30, 32 dice así, Jesús respondió, en vos no vino para mi beneficio, sino para el vuestro. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Uh-huh. Y aquí vemos que Jesús está diciendo a los discípulos o a los que estaban escuchando a él, que su misión de él era salvar a la humanidad y al mismo ver dejar al mundo ver quién realmente es Satanás. Amén. Porque desde el principio Satanás ha estado poniendo pensamientos malos en la mente del hombre, que Dios no es justo, que Dios es así. So, Jesús tuvo que venir para rescatar a nosotros y al mismo vez dejarnos saber que Dios es amor y que lo que Dios hizo, nosotros no podíamos hacer ese. Nosotros no podemos dar nuestra vida por alguien que no conocemos. No es en nuestra naturaleza. Pero aquí Dios estuvo dispuesto a hacer este para cada uno de nosotros. Amén. Así es. En Isaías 53, del 1 al 6, como comenzamos a leerlo, es un pasaje mesiánico, el Mesías. Cuando vemos la relación entre ese capítulo y Job, podemos darnos cuenta que el sufrimiento que Jesucristo vino a tomar no era un sufrimiento individual por sí mismo, sino que era un sufrimiento colectivo por todo lo que había de pasar. Terminemos con segunda de Corintios 5, 19. Y esa es la suma, por así decirlo, del estudio de hoy. Wow. Si alguien lo desea leer, ¿qué es lo que estaba haciendo, Sharon? Y dice, de manera que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba reconciliando al mundo en Jesucristo. Y eso es lo mismo que quiere hacer contigo y conmigo, amigo que nos escuchas. Dios nos quiere, nos está ofreciendo el perdón de nuestros pecados. Mucho antes de que Jesucristo viniera a esta tierra, Job ya sabía que su Redentor vivía. ¿Tú sabes que tu Redentor vive, que ha resucitado y que está próximo a venir? Nosotros tenemos el privilegio de voltear a ver a la historia 2000 años atrás y ver de que Jesucristo murió en el Calvario por ti y por mí. Y a través del sufrimiento podemos entrar en una experiencia íntima con Cristo Jesús. Así que hasta la próxima semana, sigamos estudiando juntos. Que Dios pueda bendecir el estudio diario de la palabra. Hasta la próxima. Amén.